closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. Buenas tardes, arrancamos con la Radio Nova, con esta fantástica Quicksand de David Bowie, que nos pidió nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra forera favorita en cuanto a temas culinarios y música inglesa, Meg. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. Where others see their target, divine symmetry. Yet I kiss the viper's fang, or herald loud the death of man. I'm sinking in the quicksand of my thoughts, and I the mortal with potential of a superman. I'm living on. I'm tethered to the logic of Homo sapiens. Can't take my eyes from the great salvation of bullshit faith. Preciosa canción, maravillosa, sin ningún adjetivo negativo, ¿no? Porque a pesar de ser lenta implica una emoción, una belleza increíble esta canción, la verdad. Increíble de David Bowie, como increíble el blog de la de la personita que nos pidió estas dos canciones que abren programa, que ha sido la primera, David Bowie, Quicksand, y ahora pues una de Blondie, muy descarada, como me gusta a mí, en esa época que recuerda quizás esas primeras épocas de Blondie, ¿no? Cuando Deborah Harris parecía el clon de Johnny Rotten en versión femenina. No sé si sabéis de qué viene la leyenda el nombre, ¿no? Deborah Harris iba por la calle y pues están ahí los palurdos, para faltar, si os pensáis que los yankees no sabéis lo que eran los piropos, y decían, rubiecita, rubiecita, y así al final se quedó, ¿no? Lo de rubita, Blondie, pues de ahí nació el nombre. Menos mal que no está en España, porque si no el grupo se hubiera llamado Tía Buena o Madre Mía Qué Culo Que Tienes. Así que, en fin, seguimos con la buena música. Blondie, One Way Another. Estaban esos Blondie que volvieron con, bueno, ya sabéis, después de esa separación en los 80, volvieron en el 99 con No Exit y con esa canción que los volvió a catapultar a la fama, que fue María. Estaba bien, luego empezaron a hacer colaboraciones con raperos que no es que tenga nada contra hip hop, que va, escucho mucha música urbana, pero las colaboraciones que hicieron, pues no, la verdad no es que no me gustaban nada. Y bueno, pues seguimos con la red, ¿no va? Primero, antes de que me olvide, Gracias, gracias porque lo habéis petado. Esto está lleno. No sé qué ha pasado. 5 minutos antes ya de empezar el programa hay 5 personas, luego 6, 7, 8, 9, 10. Ya hay ya la barrera de las 14-15 personas que aquí en mi router ya hace ¡socorro! Necesito más ancho de banda, necesito que alguien nos ayude. Y bueno, los que no podéis escucharlo porque por razones ajenas o porque ya está lleno, pues sé que es mala consolación, pero al menos se puede descargar. Esto es lo que me pasa a mí en la temporada del Pánfilos, no lo puedo escuchar en directo hasta verano, a Miki y compañía. Y nada, pues si alguno tiene que tirar como yo, pues bajando el programa, mañana va a estar colgado, que no se preocupe, que aquí cuidamos muy bien a la gente. En fin, seguimos con una canción que nos pidió Loquita, que es de los Saratoga. Saratoga, sí, esa banda que en sus inicios cambió un montón de cantantes, pasó incluso For to the Bus, y luego llegó Mi Ciudad, ese disco que a mí me encanta, y La Revolución con Agotarás, con Leo al frente, y ahí empezaron a demostrar que se podía conseguir ser un grupo heavy, entre comillas, auténtico, y llegar a ser muy grande. Culpa y causa fue por Jero y Leo. Luego las ganas de nunca rendirse de Nico el Hierro han seguido manteniendo la banda en la cresta. Y bueno, pues Loquita nos pidió esta Las Puertas del Cielo, que si no me equivoco fue regrabada en un EP llamado Heaven's Gate, ¿no? Que las canciones están en inglés, ¿no? Como han hecho con otros discos a toca. Últimamente han sacado 7 con nuevo vocalista, nuevo guitarra, Tete ya la guitarra, no me acuerdo cómo se llama, y hay canciones buenas, como El Vuelo de Halcón, pero donde hay canciones míticas como Las Puertas del Cielo, que siendo yo bastante enemigo del heavy, los pantalones de cuero y los calcetines de relleno de paquete, pues es una canción genial. Así que nada, Las Puertas del Cielo. Oh, Bueno, final fantástico y cancionaza, temazo donde los hayas, musicalmente por la voz. La letra, pues quizás no sea muy compleja, pero está bien, es resultona y bueno, más o menos no su mensaje claro de amor, voluntad, pasión, ¿no? Y que realmente increíble. Es sobre todo la batería también trabaja a un nivel brutal, que escuchas todo el rato ta ta ta ta, ta el doble bombo, fantástico. Y bueno, pues nos vamos de las cadenas, de los pantalones de cuero, de las melenas, de las pulseras de pinchos, hacia los últimos que cierre, con ese discazo que sacaron Ay de mí, que la portada, la verdad, no creo que estuviera a la altura del trabajo, con esta canción, como muchas que tienen, pues de sexo, de amor, pues lo dicho, fornicar como perros en celo. Mis calzones, que nos la pidió el señor Villa. Bien, pues aquí cumpliendo esta canción que reza lo que muchos ya quisiéramos. Y que nada, seguimos con la Radio Nova, petados de gente, la verdad es que muchísimas gracias, porque es lo único que se puede decir, ¿no? Joder, avisas ahí media hora antes de que, Dios mío, tengo que cambiar la hora de programa o no podré hacerlo. Y entonces te encuentras que ya 5 minutos antes de empezar, ¡pa! Y ahí ya mitad del aforo lleno, ¿no? Está genial, en serio, sois de lo mejorcito. Yo que el viernes pasado ya tuve una crisis de confianza, resulta que no, que me demostráis que esto va creciendo, que en el cuarto programa es más gente que, el tercero, que el tercero es más gente que el segundo y que cada vez hay más descargas del tercer programa, ¿no? El primer programa se bajó 21 veces, el segundo unas 26 veces, el tercero me parece que ya por la 34-35, en serio, que yo pido que me publicitéis un poco y si lo hacéis, publicitáis a un colega y decís, mira, este programa de radio está bien porque el locutor se pone aquí a contar historias y el tío pone buena música, bueno, pone lo que pedimos nosotros y luego hay ratos que lo hace por libre, ¿no? Y se pone a poner ahí música inglesa porque ayer me encontré con Crispis por el MSN y dije, ¿te vas a Londres? Bueno, pues pondremos música inglesa. Y en fin, seguimos con también uno de los foreros que, o forera, no lo sé, la verdad, este nombre me confunde, es Mariate, siempre nos pide musicaza de tamaño XXL. La semana pasada sonaron Super Skunk con 2, fantástica canción, ideal, letra preciosa, el amor es bonito si no faltan, si no falta la, ¿cómo se dice? La compañía y la complicidad. Y que esta semana nos pidió todavía la canción más buena, que es de los Barúa, ¿De qué te ha servido? Así que nada, a tu salud. Bien, pues seguimos con la Radio Nova. Esta semana, pues, aparte de los clásicos, algún que los foreros clásicos que nos pedían canciones de los tres primeros programas, esta semana alguno ya se ha quedado fuera, como el pobre pez gordo, pobre Fat Fish, que siempre pide canciones geniales, pero 21 canciones es el formato que me da mejor, porque más o menos entre lo que hablo y a no ser que pedís canciones ahí de super rock progresivo, pues dura más o menos lo que creo que es soportable un programa, que dos horas, que ya telita lo que dura. El Pánfilos dura una hora clavada y yo ya voy hacia las dos y a veces me estiro un poco más. Y nada, pues seguimos con la segunda que nos pidió Loquita, que es Más Sexy, de los Beethoven R, que la verdad se la dedicamos porque ya ha terminado exámenes ahí, en plan, por favor, aplausos en la grada. Pues eso, ya he terminado exámenes de informática y sistemas. No es moco de pavo. Bueno, informática y sistemas no, ingeniería informática y sistemas. Ya he terminado exámenes de ahí de segundo. Y bueno, pues se la dedicamos, pues, porque dice que le da energía. Así que esperemos que esta canción te dé ahí un chute de energía, vitalidad, buen rollo. Y ahora que has terminado exámenes, haz como yo, sal cuatro fines de semana consecutivos de concierto. Así que nada, Beethoven R y su Más Sexy. Bueno, seguimos aquí en la Radio Nova, cuarto programa. Ya dije que de mí no os librabais con, ni con vientos, ni con marea, ni con el Katrina. Si no puedo hacer el programa a las 10:30, lo hago a las 4, cuando faltan cuarto para las 4. Yo con la radio tengo un problema, es que necesito que la gente se lo pase bien, que la gente se divierta, y de vez en cuando soltar algún chiste, aunque no me acuerdo de los que me cuenten, ¿no? Que esos son los mejores, es cuando sales una noche de juerga, en plan, hola tío, me contaba un montón de chistes que me reí que me dolía la mandíbula y el estómago. ¿Pero te acuerdas de alguno? No me acuerdo de ninguno. No, porque, bueno, nos estuvimos metiendo con tus defectos y eso sí que me acordaré toda la vida. Cosas de destino, cosas del hombre y cosas de ese cerebro asqueroso que tenemos, pero que a veces saca cosas buenas, como buena puede ser la música, como las dos canciones que nos ha pedido Gentuzo, el hombre que me caía bien pero que en algunos de sus posts me daba grimilla y como me pidió Núcleo Terco le puse rap dominicano a cambio. ¿Os acordáis? Bien, pues este hombre esta semana nos pidió dos canciones, que es Ningún Dios Merece Mi Atención, del segundo disco de Irurko, y Banda Basotti, Skelgo. Así que nada, disfrutad de estos dos temazos. del non fare, scelgo sempre da che parte stare. Pues ya han pasado los dos que pidió Mr. Gentuzo. Y ahora la primera que nos pidió la señorita Puntualidad. Y como esta maja dijo, voy a enviar una dedicatoria. Pero la dedicatoria, atención, no es para ella, ni para el rey, ni para la primavera, ni para el verano. No, la dedicatoria es para tres personas en concreto, que seguramente las conocéis porque todas las vemos por el foro. ¿Y quiénes son? Pues la señorita Puntualidad se las dedica a Muerta el Ferretero y a Rondo, os sonará pues bastante del foro, a Villa, que os sonará porque se cambió el nombre del nick pues por la Eurocopa, ¿no? A Villa, y la última persona que no sé, no la he visto nunca por el foro, creo que pone Megahercios, MHZ, no la conozco de nada, no será HDZ en vez de MHZ. Yo es que el tío que tiene ese el nick HDZ, yo creo que hace un programa de radio. O era el MHZ, ahí no me acuerdo. A ver si es para Megahercios o para HDZ. Bueno, en fin, a estas tres personas que Puntualidad, majísima como siempre, ha dedicado esta canción, Alegría de la Huerta, Banda de León, y la verdad, un auténtico temazo, un auténtico temazo. Las mismas armas de ayer, Alegría de la Huerta, buena música desde León. de vida y escupe violencia. Y estás con los buenos, estás con los malos, tú y yo en medio del fuego cruzado. O estás con los buenos, estás con los malos, un fuego cruzado de violencia. Y contra la violencia, más violencia, que se alimenta de violencia. Y contra la violencia, más violencia, que se alimenta de violencia. Y contra la violencia, más violencia, que se alimenta de violencia. Y contra la violencia, más violencia, que se alimenta de violencia. ¿Qué me decís? ¿Temazo o no? ¿Temazo o no? Fantástica ese rollito ahí, no sé, diría como un cruce entre Todos tus muertos aumentados revoluciones y Muchachito un buen infierno, no sé. Es una mezcla muy rara, son guapísimos. En cuanto a sonido, de verdad, fantásticos. Fantásticos estos Alegría de la Huerta. Lo que digo, música buena es de León. Y bueno, pues ahora seguimos con las canciones que nos pidió el hombre de vinilo, Templars Fanatic. Ese individuo que se ve que nos seguimos viendo de concierto en concierto, ¿no? Ya veremos. Y que nos pidió dos canciones. Último Asalto, Siente la Voz, del último disco Mi Camino. Antes de que salga aquí la sección, como yo, Bonehead, y yuhu, último asalto son nazi, o yuhu, último asalto son fascista, pues le recomendaría que, no sé, yo no conozco mucho este grupo, me escuché el primer disco. Sé que había una etiqueta que era Good Night White, Buenas Noches Poder Blanco, estaba ahí en su página, ¿no? Me parece, o en su MySpace. La verdad, me he mirado un poco con la gente que ha actuado últimamente y, pues no sé, si actuar la gente con que van, al menos los últimos conciertos, pues muy nazi no me ha parecido, ¿no? Así que la push, y así que pongo esta canción porque a Templars le encanta y le encanta esta letra, que Siente la Voz, el último disco, Mi Camino, sacado este año. Y luego, pues un grupo genial, genial, Secret Army de Barcelona, Barcelona, vamos, en Catalá, y que la verdad me encanta su sonido, me encanta su disco, me lo pillé en Daily Records, y bueno, son realmente fantásticos, y no sé, dicen que influencia Rancid y esas cosas, la verdad es que a mí me encantan, y la canción Payback, no sé por qué tengo una sensación que es un pequeño tributo a By You Scum de Gigi Allen, el loco del punk, pues creo que, no sé, al menos se parece en cuanto a partes de la letra y de la música, ¿no? Así que nada, Templars nos ha pedido estos dos temazos, Siente la Voz y Oblivion, y estos van a sonar. pues aquí tenemos estos Secret Army desde Barcelona y seguimos con la canción que nos pidió Grupo 13. Bueno, Grupo 13, pues le envié en privado y el tío me quería poner Mike Oldfield. Digo, a que te termino metiendo Babasónicos, que eso sí que es auténtica melodía. Y al final, pues dijo, oh, ves cosas así melódicas, y está pensando In Flames, quizás In Flames o At The Gates. Ese es grupo, At The Gates es genial, a mí me encanta. Y digo, y me dice, oh, Coma. Y digo, Coma. Pues vas a ver, nos vamos al 97, al disco del infarto, y con la canción que abre el CD, El Marqués de Chorra Pelada. ¿Capta el sentido? Si no capta la indirecta, escucha la canción y verás cómo te va a gustar. El Marqués de Chorra Pelada. ¡El Marqués de Chorra Pelada! Su destino. temazo de los Coma. Y segunda canción que nos pidió la señorita Puntualidad de los Discordia, banda que si no me equivoco de Murcia, o al menos mis colegas así amantes de la música de Murcia me están dando la chapa ahí. Discordia, hijo, escuchas Discordia. Y yo, ¿por qué? ¿Son buenos? Sí, sí, son geniales. Yo fui a su concierto y me dejaron subir a cantar con ellos. Anda, ¿pero son buenos? Sí, sí. Al final me bajé los dos discos. No he dicho bajar. Voy a comprar el CD original. Bueno, y nos vamos con la canción Cuando Estén Durmiendo, que cuando escuché hablar a los niños me acordé sin querer de Loco Anarquista de Miseria y Compañía, ¿no? Porque hablan, también empiezan así como medio cantando, pero estos están toda la canción haciendo parte de la sección musical. Y bueno, también hay vientos. Bueno, sí, sí, es un gran tema que nos pidió señorita Puntualidad y que dedico a todo aquel que le guste este género y esta música, y a todos vosotros que me estáis escuchando ahora. Así que nada, Discordia, Cuando Estén Durmiendo. La infancia de algún niño, sin presente, sin destino, sin juguetes con los que jugar. Pues temazo de los Discordia, Cuando Estén Durmiendo. La verdad, qué gran razón tienen, que cuando ocurrían las desgracias, sobre todo a los más pequeños, los más desfavorecidos, no se enteran de ello, porque la verdad, ya hay bastante sufrimiento y dolor como para verlo, como para vivirlo con tus propios ojos, sentirlo, y por desgracia que forme parte de ti, de tu vida, ¿no? Bueno, pues seguimos con una canción que nos pidió Laureta. Ah, no sé si dijiste que eras de Tarrasa, Manresa. Bueno, sabemos que será mi futura abogada cuando, porque Sancho todas las noches me está llamando diciéndome que tengo que ser central de la selección de Euskadi, cuando yo también he jugado como delantero, mediocampista ofensivo, ¿no? Es decir, Sancho, si quieres pareja de centrales, pues yo qué sé, búscate a HDZ, ¿no? Que es un cachondo y no le molestas. Yo siempre he sido mediocampista. Y bueno, pues Laureta pidió una Reincidentes. No son mi banda predilecta, aviso, pero esto es como algunas bandas, ¿no? Que sin querer o queriendo las has escuchado pues ya mínimo una vez en tu vida, y no son, pues lo digo, como tan malas para negarse a poner canciones, pues que la verdad, a pesar de que mucha gente critique de que están en discográficas o cobren mucho en conciertos o bla bla bla bla, pues son una banda bastante coherente. No intentan cambiar el mundo, sino que simplemente protestan por lo que les parece injusto, y mientras les dé la gana pueden seguir haciéndolo. La verdad, es como lo mismo que Piperrack. No son mi grupo predicto, en realidad no los soporto, no me gustan. Y en cambio, pues su gira reunión, pues no me gustó, que pues yo que sé, que en el cartel no ponía no veía yo bien a quién iba destinado, ¿no? La recaudación del concierto. Se me cabreó Camilo, no te enfades, que tu distri y tus puestos molan la leche. En fin, Reincidentes, sin reaccionar, dedicada a Laureta, que nos la pidió, no sé si de Terrassa o de Manresa, no sé dónde es, pero bueno, sin reaccionar, que os guste. Convierte mal en bien y cojino en velocidad. Estamos siguiendo el juego a unos cuantos miserables. Lo que quieren que vistas, lo que quieren que hables. Hipotecados, el bolsillo y la inquietud. Encadenados, el criterio y la actitud. Logra ser sedante y mordaz. Te cansas trabajando, ¿para qué quieres pensar? Su noción del arte, sus noticias, su memoria, su concepto de placer. No dejan ver el bosque, ¿para qué quieres conocer? Se cortan las alas a toda improvisación. Se alaban las virtudes de la globalización. Años, todo sigue igual, puto rebaño superficial, sin reaccionar. Nuestra capacidad cerebral se va tornando en estomacal, sin reaccionar, sin reaccionar. Diaria dosis de anestesia que fabrica observadores indiferentes. Se desvía la atención a problemas que nunca nos duelen. Sobrecarga de mensajes para tener consumidores siempre muy obedientes. Lo demás se ignora y si no cuela se miente. Igual, puro rebaño superficial, sin reacción. Bé, doncs cap a Terrassa anava aquesta cançó, no? Para Terrassa iba esta canción. Y seguimos con la que nos pidió nuestro amigo Jase, como José, pero cambiándola por A, ya me lo aprendí. Yo la primera vez te llamé Jace, yo que soy muy inglés, ¿eh? Y bueno, pues nos pidió genial canción, Dulce Castigo, y me conoce, el chaval ahí ya ha atinado bien y sabe que me gustan los directos. Así que me pidió Dulce Castigo, pero la que sale en ¿hay alguien ahí? Yo ya no hace falta que lo pregunte. ¿Hay alguien ahí? No hace falta que lo pregunte, porque estáis vosotros, en serio. Muchísimas gracias, esto está a tope de principio a final. En serio, gracias. Y ahora, Dulce Castigo de los Suaves, otra forma de ver el amor. Temazo. Hay canciones, hay grupos que ya notas por el tipo de guitarra o por las letras, o qué es ese grupo. Es decir, que aunque llevan haciendo muchos discos o quizás han cambiado estilo, notas que son ellos, ¿no? Es ese toque personal. Y creo que los Suaves lo han sabido mantener muy bien. Por ejemplo, el disco de Si yo fuera Dios, la misma canción, Si yo fuera Dios, ese trozo que es Dame la mano, ese trozo final es fantástico. Y esta Dulce Castigo, la letra es preciosa. O sea, cuando llega la parte final que dice perdóname por no dejarte, por no haberte querido por quererte y haberte querido. Amor, invento del diablo, querer, burla del destino, dulce castigo. Es brutal, es poesía, es desgarradora, ¿no? Yo sí, como he dicho siempre, es si quizás hubiera escrito canciones alegres, pues no le habría salido tan bien. Pero en cambio, contando historias de la calle, malas historias, tristeza, rabia, relaciones rotas, yo sí tiene la capacidad, pues, de lo que vive, lo escribe y lo transforma, ¿no? Y creo que eso lo convierte en las mejores letras, aunque quizás la gente se queje de la voz. Pues a mí la voz de Yoshi, pues, me cae bien, ¿no? Supongo que si yo tuviera una voz fantástica y este Yoshi tiene una voz de mierda, para mí me gusta la voz de Yoshi y su tipo de letras. Creo que hay muy poca gente en este país que escribe como ellos, y me alegro de que, por lo que dice la gente, últimamente han vuelto a recuperar sus nidos en directo, porque Yoshi se controla. Y bueno, dejamos la parte aquí más nostálgico-dramática, y nos vamos para la crítica social de parte de las canciones que nos pidió Mr. Sancho, que son ni una ni otra más que Boicot, El muro de la vergüenza, y Habeas Corpus, Brutalidad policial. Así que nada, un poco de Boicot a la Brutalidad policial. Hay que derribar, hay que destruir los muros, las mentiras no están hechas para mí. La vergüenza es el fracaso. El derecho a morir emane de un lugar con puro muro. Puro para. Cada golpe que dan, se fin, un temazo de los Sabeas, genialísimos. Y bueno, habéis notado que se ha saltado la boicot, la volví a poner ahora, El Muro de la Vergüenza. Creo que es del disco Tus Poemas Crecen, ¿no? Del 2005. Que quizás a ese disco yo lo que he encontrado es que, joder, una cosa es poder colaboraciones, la otra ya es hacer ya casi el disco entero de colaboraciones, ¿no? Yo no es por criticar, pero es que yo creo que un artista debe sonar como debe sonar. Si luego quieres hacer un tributo o un disco de reversiones, pues a Fear Factory u otras historias, pues vale, perfecto. Pero en fin, dicho esto, a Beas Corpus hay que ver cómo han cambiado el sonido. La verdad, los últimos dos discos, potencia auténtica, brutalidad, hardcore, no hay ninguna otra opción. Tengo ganas de escucharlos en directo, a ver cómo suenan con una sola guitarra, vistos con la formación clásica en la gira de Armamente 2003-2004. Ese disco me decepcionó un poquito, pero bueno, como tocan canciones de la otra vuelta de tuerca, pues ¡buf! ¡Qué subidón era esa canción! Esas canciones, esos discos, esos primeros discos de Abeas tocados en directo, una auténtica flipada, la verdad. En fin, boicot, El Muro de Vergüenza, esta vez espero que suene entera. Así que nada, fallos del directo. Pues ya vamos hacia el antepenúltimo tema del programa. Faltan tres temas para acabar. En serio, no hay más palabras que agradecimiento. Y bueno, pues esta es la segunda que nos pidió Villa, Nirvana. No hace falta hablar del señor Dave Novoselic, Dave Grohl y Kurt Cobain. Chris Novoselic, perdón. ¿Hace falta hablar? No, ¿no? Bueno, pues esta es del Unplugged. Mira que tengo todos los discos de Nirvana originales, ¿no? Bueno, menos la caja esa With the Lights Out, pues porque me parecía un robo el precio, pero terminé descargando el vídeo ensayando, creo, en 94 en Río de Janeiro o en algún lugar de estos, ¿no? Y ensayando. Y bueno, pues Penny Royalty, la verdad, es mi menos favorita canción del Unplugged. Es a razón, es la que más odio, lo digo así de corazón, es la que más odio, no soporto Penny Royalty. La que más me gusta a mí del Unplugged es Dump, porque creo que es preciosa, es fantástica. Pero bueno, vosotros pedís y yo pongo muy a gusto, porque es fantástico tener gente que te escuche y que te siga y que encima te dé soporte. Así que nada, Penny Royalty, que nos pidió el señor Villa. Bueno, pues ya las últimas dos canciones del programa. La que va a sonar ahora es Extremo Duro. Y bueno, nos la está ahí, puse el post de este programa, ¿no? Y me pidió la de. Me pidió la Gaby, ¿no? Una canción de Extremo Duro. Poned algo Extremo Duro. Y pensé, ¿qué voy a poner? ¿Qué vas a poner, Miquel? ¿Qué vas a poner? Jesucristo García, A Fuego. Putas o Payaso, Buscando la Luna, todas estas ya las conoce todo el mundo. Y personalmente hay una canción de Extremo Duro que me encanta y que podemos tener entre comillas de las giras modernas, de los conciertos que he visto, ¿no? Que por la tele o lo que han editado, que se ha pasado gente, no han tocado ni una cochina vez, me parece, desde el 98 aquí. Si me equivoco, corregidme, joder, pero quizás esta gira sí que la han tocado, pero ¿qué pasa con Latido de Reloj? Es una canción fantástica, ¿no? Es una canción que a mí me encanta, me emociona. Es decir, ya el disco de Toya es genial, ¿no? Y recuerden, pues si coges aquí la caja, la parte de trasera del CD, ves que aquí con Latido de Reloj, pues María y Belén están haciendo los coros femeninos, que vuelven a aparecer en Sol e Invierno. Bueno, aparecen en Sol e Invierno, con Latido de Reloj. con una mama de enchanchama y papel secante. Pues a mí, con un latido de reloj, me parece una canción estupenda, ¿no? La formación que gastaban entonces, pues la tocó de forma genial. Sobre todo es Carlos el Sucio, ¿no? Con esas escalas de bajo ahí, cuando llega la parte de, esa de la letra que dice, nos cogimos de la mano. Pues allí, cuando empieza a sonar ese bajo, no sé, a mí me suena fantástica esta canción. La verdad es que es, por no decir, de mis favoritas de Extremoduro, y nunca la he visto en directo. Y hay mucha hay poca gente que le mola. A ver, ¿qué pasa? Que la gente solo tiene ahí de las primeras épocas de CD, Extrema y Dura y Romperás. Porque, joder, con el latido de reloj es fantástica. Y esta canción, pues la verdad, no sé por qué, no funcionó. Y bueno, ¿qué iba a decir? No os cortéis cuando pido canciones. A no ser que me pidáis ahí Estirpe Imperial o mierda de esta. Pues yo qué sé, si os viene gusto un día Rivers of Babylon de Boney M, me la pedís y punto. No, porque es música, porque es buena y porque es divertida. La gente, ¿qué es disco? Que te den. Ahí yo escucho música electrónica, yo escucho Etienne de Crisi y no me hace nada, la verdad. Es cuestión de variedad musical, es cuestión de gusto, porque la música es emociones, la música es sentimientos, la música es vida, la música es todo. La música es expresa la vida, la imaginación, lo que no está y lo que está. Es algo fantástico. Así que nada, vamos al año 92 con Extremoduro, con latido de reloj y con una canción dedicada pues para una forera que es la Gaby, que te espero que disfrutes mucho de esta canción, ya que te han cortado aquí el momento orgásmico musical de escuchar a otro grupo. Me pediste dulce introducción al caos. De esta nueva etapa Extremoduro no me gusta mucho la letra y te sugerí esta canción, ¿no? Y me dijiste que vale. Y la verdad, estoy muy contento de que te gustara, porque es mi favorita Extremoduro y creo que es muy, muy irreconocida. Así que nada, con latido de reloj, todos los corazones a la vez, todos los sentimientos a la vez, para esta pedazo de canción. Que la disfrutéis. Me vuelvo. La verdad, canción fantástica. Es que, mirate esa parte final que dice: te alejaste demasiado, nos dejamos de mirar. Bah, es brutal, porque mientras Robe va rompiendo la voz, escuchas el bajo ahí como va dando unas notas más agudas y tun, tun, tun, tun. Es fantástica. Y bueno, pues último tema del programa y dos canciones de despedida. Que se les dediquemos a Crispies, que se va a Londres la muy mala mala música, porque es muy buena persona, ¿vale? Así que nada, Los Planetas, Alegrías del Incendio, que se lo dedico a mi amiga Jules, a mi amiga argentina, mi locutora, presentadora, escritora de blog favorita. Alegrías del Incendio, Los Planetas, porque los míos está pronto, y Alegrías del Incendio, porque la vida es pasión, Jules, la vida es pasión. A ver si escuchas esto. Alegrías del Incendio. Down. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, conmigo, de momento soy uno. El día que tenga colaboraciones o en plan ahí entrevistas cuchitringas, pues bienvenidos sean. Y bueno, muchísimas gracias por estar. Y ahora esto surgió así de repente, ¿no? Gracias de directo. Si fuera un programa grabado no se podría, ¿eh? Y no va para nadie, salva. Bueno, en fin, a lo que iba. La señorita Crispy se nos va, pero se nos va de viaje, ¿eh? Así que durante un mes no le vais a ver ni un pelo, ni el pelo de las pestañas. Y bueno, me dijo, dame un tema, despedida y sorpréndeme. Un tema no, dos. Si no son dos temas, no es genuino. Y pues vamos a hacer algo típicamente inglés, ¿no? Que es los grupos juveniles que se han puesto de moda, que son Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down, de ese discazo de debut. Y luego también Block Party, la canción de Banquet, también disco de debut. Qué fuertes nos salían estos chavales que dejaron el Acne hace poco, y tal como dejaron el Acne, se colgaron las guitarras, porque cancionazas y grupos que si no se les va mucho la pelota pueden darnos muchas alegrías y muchas satisfacciones, como espero que tengas tú, Crispis, ahí por tu viaje en Londres. Ya sabes, hemos quedado que a las 2 de la madrugada sueltes una cuerda, ¿no?, desde el avión, y cuando pases por encima de mi casa, yo como vivo en sexto, pues me voy a agarrar ahí la cuerda y entonces seré el Tarzán transfronterizo. Así que nada, gozadlo, gozad de estas dos canciones. Gracias por estar. No sé si hasta la semana que viene o hasta la otra, pero regresaré lo más pronto que pueda. Muchas gracias a todos. Y recordad, no os cortéis con los estilos. Si es rock, vale. Si es pop, también. Si es ska, también. Y si es una polka, pues puede estar bien. Si me pedís algo estilo de pogues, no voy a ponerle ascos. Así que nada, la radio nueva no se despide, pero no se va. O eso espera el locutor que la lleva. Y nada, muchísimas gracias. Gracias y otra vez gracias a vosotros por estar de principio a fin. Descargaos el programa, pedir canciones y dar opiniones. Así que nada, os dejo con Arctic Monkeys y Block Party. Hasta muy pronto. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. We're all infected but he'll be alright, cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.